Hoy es jueves 26 de julio del 2018, si no me equivoco. Que no sé ni qué mes, ni en qué año vivo. Voy andando, son las 7 y media de la mañana. Y estoy grabando con el iPhone 7, los cascos de Xiaomi y el adaptador de jack a Lightning, maldito de Apple. Así que no sé qué tal se va a grabar esto, pero mis otras experiencias es que se graba fatal. Así que bueno, voy a intentar mejorar el audio. Bueno, este episodio es un episodio rápido y tiene que ver con las chapuzas que nos tiene acostumbrados a hacer la que antes era la compañía tecnológica mejor, más innovadora del mundo, y que se está convirtiendo, como dice mi gran amigo Descartes, en una Samsung cualquiera. Yo diría que casi parece una compañía made in Spain, donde la chapuza y la improvisación es lo que mola, lo de más no. ¿Por qué viene esto? Vamos a ver. Hace, como en el anterior podcast os dije, pues hace unas semanas, este mismo, a principio de julio, renovó Apple su gama de ordenadores MacBook Pro. Lo rotó por fin de los procesadores de octava generación, y a los de 13 pulgadas les metió el de 4 núcleos, y a los de a los de 15 pulgadas, casi me caigo, a los de 15 pulgadas les metió el procesador de el i7 y el i9 de 6 núcleos. Enseguida, en el momento que un youtuber, vamos a ver, es un youtuber, bueno, pero es un youtuber, que es un youtuber, que me entendéis perfectamente. Un youtuber coge el ordenador del año pasado, el ordenador de este, y coge un PC de similares características, porque el PC, pues evidentemente, no puede hacer lo mismo. Y coge un software que está disponible para los tres sistemas, porque Final Cut solo está disponible para Mac OS. Bueno, pues coge los tres, y evidentemente, como contenido del anterior episodio, deja en evidencia a los nuevos portátiles. No rinden lo que tienen que rendir, se calientan en exceso. Evidentemente hay un fallo de diseño, un fallo de algo que no es normal. Bueno, Apple está rápida, reacciona, llama al youtuber en cuestión, como cuenta Julio en su programa de Apple Coding, y ahí sí es cierto que Apple reacciona bien, llama al youtuber, le pide qué pruebas ha hecho para intentar replicarlas ellos. Yo directamente hubiera cogido al youtuber, que se hubiera venido aquí a Cupertino. Vamos a ver qué has hecho, cómo lo has hecho, y vamos a... Y llaman a Adobe, y entre Apple y Adobe se ponen a mirar, y coño, en 48 horas descubren que hay un fallo en el firmware del equipo que hace que una instrucción no rinda lo suficiente, el ordenador se ponga a soplar como no tiene que hacerlo. Total, que sacan un parche de actualización y solucionado. Bueno, si nos ponemos a mirar superficialmente, pues sí, solucionado. Ahora veremos que tampoco está tan solucionado. Pero la verdad es que no. O sea, es que, vamos a ver, ese ordenador es un ordenador que cuesta 2.000 y muchos euros. De ahí hasta 12.000 te puedes gastar. Y me estás contando que Apple no ha sido capaz de hacer esas pruebas que hizo un youtuber para darse cuenta de ese fallo. Pues evidentemente no las ha hecho. No las ha hecho, o sea, no las ha hecho. Porque si lo hubiera hecho, a nada que hubiera exigido un render de, como exigió este chico, de, o el render o lo que fuera, en el Premiere, pues se hubieran dado cuenta de que algo no funcionaba. Evidentemente no hay control de calidad en esa empresa. O sea, son capaces de venderte un ordenador con un diseño exquisito, una touch bar que no la tiene ninguno, una delgadez extrema, anoréxica diría yo, y nadie en esa compañía le da por coger ese equipo, meterlo en un banco de pruebas y empezar a compararlo con el anterior, con el anterior, con el anterior. O sea, no lo han hecho. Se pongan como se pongan, habrán hecho otras pruebas, no lo han hecho. Y es cierto que Julio pues dice que claro, que Apple, bueno, pues que todos cometemos fallos. Es cierto, todos cometemos fallos, yo el primero, como profesional y como ser humano. En las dos versiones mía, tanto el profesional como el ser humano, comete fallos, evidentemente, pero yo no soy una corporación con miles de trabajadores, miles de ingenieros, con el que el fallo se tiene que reducir a la mínima expresión. Vamos a ver, si una empresa como Boeing hiciera esto, los aviones se seguirían cayendo, pues porque se cayó un café en el salpicadero del avión, como ha sucedido, sucedió pues alguna vez, el piloto se pide un café, en una turbulencia se le cae sobre el cuadro de mando del avión, entra todo en cortocircuito y el avión con todos sus pasajeros al suelo. Bueno, pues eso se toma nota y se modifica el cuadro de mando de los aviones desde los años 60 para que esto no pueda pasar, para que si entra agua o cualquier cosa, fíjate que se ha llegado el chungo aquí de la empresa esta, con el coche y la música a todo volumen. Coche diésel, por supuesto. Qué pena. Bueno, pues como os digo, Boeing, como todas las compañías, toma nota para que esto no vuelva a suceder. Y así, gracias a todas estas prueba error, hoy día la aviación, o desde hace muchísimas décadas, la aviación es el medio de transporte más seguro. ¿Por qué? ¿Porque volar es seguro? No, volar no es seguro. Volar es peligrosísimo, a no ser que sea una mosca. Pero todos estos fallos han dado como consecuencia que los ingenieros aprendan y se corrijan. Pues Apple esto no lo hace. Sigue sacando cosas improvisadamente sin testar. Porque el tester este que ha hecho no es un tester complicado, es un tester básico. Entonces, mal por esta compañía que antes era de bandera, una compañía increíble, y ahora fijaros en lo que se ha convertido. Lamentable. Como Movistar, que eso luego la contaré. Más cosas. Bueno, que me lío. Voy andando por el polígono industrial este y ya se está despertando. Que me lío. Bueno, Deckard. Entonces, Deckard, cuando salieron los portátiles, que hicimos el especial de Grapelianos, ya nos dijo que iba a vender su portátil de 2017 y se iba a comprar uno de 2018 de 13 pulgadas con sus 4 núcleos y tal. La verdad es que yo lo entiendo perfectamente. Es decir, tienes un portátil que es la mitad de potente con muy poco tiempo, pues oye, voy a mal perder dinero. Pierdo un poquito de dinero, invierto un poquito más y tengo un ordenador que me va a durar muchos más años, va a ser mucho más potente. Ya, pues ya está. Pues perfecto. A mí me pareció una idea de puta madre. Es más, le animé a hacerlo. Y alguien en el grupo le dijo: joder, Lecar, eres un valiente. ¿Cómo se nota que eres vasco? Eres un héroe, un valiente, un visionario, un pionero. Y bueno, pues Deckard se compró al día siguiente el ordenador, vendió el suyo, bastante bien de precio, y le llegó el otro día. Pues os voy a dejar su audio, que os lo cuente Deckard. ¿Para qué os lo voy a contar yo? Me llegó, lo abrí la caja, arranqué el portátil y me puse a configurarlo. Me pongo a configurar este portátil, pues en fin, las típicas cuestiones que se van haciendo. Lo he configurado desde cero, no he recuperado, aunque tenía un backup de Time Machine del anterior portátil, no he recuperado, simplemente lo he empezado a instalar desde cero, poco a poco. Es época de verano, tranquilidad, ir instalando poco a poco y configurándolo. Y la sorpresa es que, estando en esa situación, el portátil se pone a zumbar. Es decir, los procesadores, los ventiladores del portátil se ponen a máximo régimen. Y claro, me quedo sorprendido, porque no estoy haciendo ninguna tarea de alto rendimiento. No estoy ni codificando vídeo, ni he arrancado Parallels, que también ni había instalado. O sea, realmente es que no había instalado, prácticamente no había instalado nada de aplicaciones más allá de las que trae el propio portátil. Estaba instalando, creo, alguna no sé si alguna extensión para el Safari. Bueno, en los primeros pasos de configuración, y los ventiladores se ponen a máximo régimen. Claro, yo me quedo a cuadros, porque sí que había escuchado el tema de la versión 15 pulgadas y el procesador i9. Eso sí que había escuchado y había leído sobre ese tema, pero no había leído ni escuchado nada en los últimos días sobre que habría esos tipos de problemas con un MacBook Pro de 13 con un procesador i5. Y lo curioso, y es lo que recalco, es que no estaba haciendo ninguna tarea que consuma procesador de forma no sé cómo deciros, ¿no? Que sea exigente con el procesador. Y he escuchado a Julio César Fernández, y he escuchado muchos podcasts, y he leído muchas noticias, y yo tengo mi propia opinión, por supuesto equivocada, sobre este tema. Yo creo que aquí había mucho más de lo que aparentemente nos ha querido vender Apple con la cuestión esta de Adobe y el youtuber este. Yo creo que aquí había la chapuza, era mucho más profunda que todo eso. Porque yo no estaba haciendo nada con el portátil. Y este se ha puesto los ventiladores a máximo régimen. Entonces, esto suena a que era una chapuza, pero profunda en el firmware de estos portátiles. Y no en el del 15, sino en el del 13. En todos aquellos portátiles con Touch Bar. Y en la primera vez que le puse a actualizar el portátil, no me saltó. Me saltaron las actualizaciones del software de Apple, de las aplicaciones estas, Keynote, Page y todas estas. Pero no me saltó. Volví a solicitar una actualización del sistema por medio de desde la Mac App Store, y entonces sí me salta la actualización, 1,9 gigas de actualización, 1,9 gigas de actualización, y aquí estoy con un portátil de 2.000 euros corrigiendo una chapuza tremenda en el firmware de este portátil y quedándose el sistema en Spanish. Y todavía yo sé que hay gente que sigue defendiendo a Apple y a este CEO. Descartes es un tío con papeles, ¿eh? O sea, que si toca algo, lo toca con conocimiento de causa. O sea, es que no soy yo. tocando un ordenador, que la puedo romper más que otra cosa. Bueno, es de cara. Y pues abre el ordenador de la caja y bueno, pues se le pone los ventiladores a tope, y es el de 13 pulgadas, que supone que no tiene este problema. A soplar en la configuración, tal, no sé qué, y de casa se queda alucinando. Nunca en los, todos los años que lleva con Mac, que son bastante más que yo, le ha pasado eso. Yo os puedo asegurar que a mí tampoco me ha pasado, ¿eh? Claro, pues justamente sacan el parche de actualización este, se lo baja a Decker, el parche, lo instala y tiene el ordenador medio fundido. Para empezar, el MacOS ahora mismo dice que es en Spanglish, debe ser muy gracioso. Y claro, está indignado porque se ha gastado un dineral en un equipo que ahora mismo tiene más fallos que otra cosa. Y es que esto no puede ser, Apple. O sea, no puede ser. O sea, normalmente tus ordenadores eran sacados de la caja, puerta a funcionar. Eran ordenadores que no se les podía reprochar nada. O sea, ni siquiera se les podía reprochar que fueran caros, porque el precio compensaba con mucho todo lo que te ofrecía ese equipo. Como comprenderéis, que la indignación de Decar ahí en su podcast, así que os lo voy a dejar. A mí me parece que Apple tiene que renovarse de arriba abajo, pero la empresa en sí, no los productos. Estamos hablando de empezando por su CEO, Tim Rajoy Cook, terminando pues por un montón de gente, porque está claro que la inacción y la improvisación. La inacción y la improvisación de esta empresa, iba a decir lamentable, pero para mí es preocupante, porque yo soy un maquero. O sea, yo no quiero buscar nada fuera de Apple. Ahora estoy mudo yo, joder. Yo no quiero buscar nada fuera de Apple, ni fuera de la compañía, ni fuera del ecosistema Apple. Llevo toda la vida aquí. Yo del año 2000 tengo Mac. Yo soy maquero. O sea, he sido, como diría Julio, evangelizador. He traído al mundo Mac a un montón de personas, que muchas ahora ya no están en Mac porque Apple las ha echado. Compañeros de trabajo a los que yo les enseñé el Mac, cómo funcionaba los programas de Mac, la edición de fotográfica que existía en Mac, como la productividad que te ofrecía un Mac, y ahora estos compañeros están en Windows con la suite Adobe, trabajando más rápido que yo, con un equipo bastante más económico, porque Apple realmente a los profesionales los ha ido echando poco a poco, y ahora que parece que nos quiere empezar a recuperar, nos viene con estas cositas. Parece que se nos ha olvidado hacer ordenadores. No, y aquí no se le puede echar la culpa a Intel, no se le puede echar la culpa a otra persona que no sea a Apple, y en especial a su CEO ausente, a el señor Tim Cook, que bueno, esto pasa o ha pasado otras veces cuando con Steve Jobs, y han desfilado gente ahí por la puerta de Cupertino. Aquí, si no entra ni él por Cupertino, porque no se le ve el pelo por Cupertino, ¿cómo va a salir gente? Si seguramente es posible que ni Tim Cook sepa que a principio de mes han renovado todos los equipos en MacBook Pro. Yo creo que seguramente cuando se entere por la prensa se va a llevar una sorpresa. Así que mal, por ahí muy mal. Así que este audio es para lamentarme como maquero, como profesional que usa Mac, de esto. Porque a mí, mira, yo con un Android podía trabajar perfectamente y ser feliz, y bueno, pues, evidentemente mi día a día no cambiaría absolutamente nada de tener un iPhone como tengo, un iPhone 7, a tener un Android. Es más, a lo mejor hasta estaría ganando un puerto jack, que a mí, que este equipo, que este iPhone 7 mío Plus no tenga puerto jack, es una cosa que me trae por los demonios. ni con el adaptador ni con los Bluetooth. Yo lo que quiero son conectar mis auriculares, los que se adaptan bien a mis oídos, los que me gustan a mí, que todos son de cable, y conectarlos a mi equipo. Y lo puedo conectar a todos los dispositivos menos al que quiero, al que llevo encima todo el día, que es el iPhone de turno. Y sí, tengo que llevar el cacharrito adaptador, pero es que tengo que llevar 20 cacharritos adaptadores y siempre, y nunca encuentras el cacharrito donde lo necesitas. Y si tienes el cacharrito, no puedes cargar el equipito. Y da igual, sí, los chinos venden un montón de adaptadores, que tengo yo 3, y todos son una puñetera mierda, porque si cargas el DAC del audio, pues mete ruido, se entrecorta, te genera, y da igual que pruebes, porque no funciona bien. Así que mal por parte de Apple. En cambio, pues con un Android, esta cosa yo la tendría perfectamente resuelta. Y bueno, pues como os digo, con un Android pues podría vivir sin un iPad. Hay tablets Android no tan bonitas, no tan bien diseñadas, con otras las cosas, pero para, principalmente es lo que se hace, o el uso que yo hago de la tablet básicamente, que es consumir contenidos y un poquito de productividad. Lo podría hacer con una tablet Android en condiciones, ¿sabes? Pero no me toques el Mac. Apple, no me toques el Mac, porque si me toques el Mac, estás tocando mi dinero, estás tocando mi fuente de ingresos, estás tocando mi base. Entonces, por ahí no. Y si haces una inversión muy, muy, muy elevada, y créeme que de casa he gastado 2.000 euros en un ordenador, y el que se queda, el que me compraría yo, como dijo otra vez, si me lo tuviera que comprar, no iba a bajar de 3.500 euros. Cuando tú haces una inversión de 3.500 euros, es primero para que te dure, y segundo para que ese ordenador, cuando salga de su caja, salgan luces de la caja. O sea, sea absolutamente sublime su funcionamiento, sea absolutamente sublime todo lo que hace. Así que, sin más, no le voy a dar más a la barra. Apple, mal, muy mal. Como maquero, estoy muy decepcionado con la empresa, con Tim Cook, con todo. De verdad es que, y porque Windows no es una opción para mí, y porque el Xiaomi no ofrece un ecosistema completo, pero es que viendo las cosas que construye Xiaomi, y los, evidentemente del precio, ¿no? La calidad de construcción que tiene. Tú te vas a un Xiaomi, coges un terminal de Xiaomi y te das cuenta que la construcción que tiene es sublime, o sea, es una más sublime, es correcta, y los precios que tienen aparte son 3 veces menos, pero la construcción, el terminal, tal, pues son perfectamente buenos, que te pueden funcionar en Xiaomi. Como os digo, el ordenador, el Xiaomi Book este, o bueno, el Mi Book creo que se llama, que lo estuve viendo en la tienda de Xiaomi ayer casualmente. Es que no tiene nada que envidiar a un MacBook y el modelo Pro, un MacBook Pro, no tiene nada que envidiar. El diseño es un diseño metálico, está muy bien. Las teclas, bueno, vemos que tiene ese problema de fallo, de que la ñ es como si fuera una pegatina, no es una pegatina, pero vamos, le han quitado la tecla que correspondía a donde estaba esa tecla, le han metido una tecla con una ñ, y no se han molestado en diseñar un teclado español. Bueno, yo no soy programador, me llegaría a acostumbrar, no habría problema. Y luego te pones a meter en internet y ves gente como loca que ese equipo se fue a hacer Hackintosh, y Hackintosh de estos equipos. Quiere decirse que la gente realmente tiene demanda, o sea, necesita el Mac, y entonces realmente, pues mira, te vas a un equipo con un teclado convencional, que no te va a dar fallo, un equipo que tiene sus salidas USB 3.0, su salida USB-C, o sea, tiene su salida HDMI sin necesidad de adaptadores, y un equipo que te cuesta 1.200 euros el Pro, o 1.500, con su procesador de octava generación, e incluso un equipo que te cuesta 800 euros, la versión similar al de 13 pulgadas, o al de 13 pulgadas, el equivalente, con su procesador de octava generación, con sus 4 núcleos, y con, bueno, pues el mismo ordenador que ha costado la década de 2.000 euros, este cuesta 1.000. y bueno, pues evidentemente no lleva macos, pero si la gente puede hacer un Hangintosh razonable, pues oyes, es que hasta eso es para pensárselo. O sea, fijaros la degradación de la empresa, ya que yo estoy pensando en hacer un Hackintosh antes que en comprarme un producto de la propia manzana. O sea, increíble. En fin, bueno, ya veo que se va a empezar a meter mucho ruido. Voy a dejar este póster de aquí. No tengo internet en casa porque un camión se llevó con la pluma todos los cables de fibra, tiró el póster, estaba podrido. Y bueno, a la mola de Dios. Y Telefónica, pues en su incompetencia aún mayor que la de Apple, pues en estos 4 días ha sido solamente capaz de poner el poste y ya está. Y conectar una caja, pero no han sido capaces de la línea, pues porque ayer el técnico me dijo que no tenían grúa y que claro, como los postes están todos podridos, que hay que subirse con una grúa al poste para tirar la línea porque no les deja subirse. Total, que llevo desde el lunes a la primera hora de la mañana sin voz ni datos en casa, así que imaginaros lo gracioso que es tener que irte a casa de tu hermana, que está, mi hermana vive como a 10 kilómetros aquí en coche, pues a subir cosas a internet, a bajarte cosas y tal. Al final acabas tirando la tarifa de 3G de datos, el bono de 60 gigas de Lowy de este verano, me lo estoy fundiendo, y es una vergüenza porque encima no te ofrece solución, pero te dice, bueno, mira, vamos a tardar una semana en darte esto, toma, iros a lo que sé, que sería muy fácil, que es Movistar. Vete a la tienda Movistar ahí del barrio, vas con tu número de incidencia, te preparan una tarjeta prepago y por lo menos, oye, mira, no tienes línea de datos, pero mira, con esta línea pones un tethering y tenéis por lo menos internet en casa y por lo menos tenéis un teléfono donde recibir las llamadas o las citas médicas y lo que sé, desviamos tu teléfono a este número y ya está. Es que sería muy fácil, y eso sería un servicio, y dices, coño, pues por esto me merece la pena pagar el dineral que se paga por estar en Movistar, solamente por esto. Es decir, mira, pues ya está, hasta mientras dure esto, pues estoy así en precario, pero tengo mi conexión, puedo seguir viendo mis correos, pues mi ordenador puede seguir conectado, si tengo que subir un vídeo de 16 gigas, pues me iría a casa de mi hermana a subirlo, pero por ejemplo, yo que sé, podría seguir funcionando más o menos. Pues no, no se os ha ocurrido hacer esto, o no, de paso políticamente, así que es mucho mejor tener un abonado una semana sin teléfono y sin internet, sin televisión, sin nada, porque total, como si les denuncias, pues como mucho vas a conseguir que esa semana te la descuenten de la tarifa, que es una miseria, pues que ¿sabes? Pues ya está. Mejor así tener a un cliente cabreado que tener un cliente contento. ¿Para qué vas a tener clientes contentos poniéndolos tener cabreados y hablando de ti mal en las redes todo el día? Pues esa es la filosofía de Apple últimamente, la filosofía de toda la vida de Movistar. Así que estoy contentísimo. Así que este podcast de persona mayor cabreada termina. Y gracias por escucharme. Os voy a dejar los links tanto del podcast de Julio como del podcast de Decal. Y nada, espero que se pueda escuchar este audio y que Apple como Movistar recapaciten y empiecen a tomarse las cosas y a sus clientes en serio en vez de así puñeteros accionistas. Un saludo. Dancing silhouettes of strange illuminated mannequins.